8:30 de la mañana, del día después, podemos decirlo, decíamos hoy tempranito cuando comenzábamos, hacíamos repaso sonoro de lo que fue ayer la presencia de Sergio Massa. Contábamos que no solo estuvo en ese acto que fue un poco la ratificación de ya la anunciada construcción de una necesaria nueva terminal para nuestra ciudad, sino que después hizo todo un raid que pasó y tuvo su momento también en la legislatura, se reunió con todo su espacio político, el Frente Renovador. Y esto sirvió también para un encuentro, tengo entendido que provincial, de todo, vinieron concejales de distintos lados a compartir ese momento con el titular de la Cámara de Diputados. Y después pasó a Patagones, algo más, él dijo, creo que además lo comentó como algo más familiar, necesario, porque se encontró con otros referentes de Carmen de Patagones que lo conocen ya desde hace mucho tiempo. Para hablar de un poco de esto, de ese encuentro del espacio renovador en la provincia, de Frente Renovador, lo tenemos a Nicolás Rochas a esta hora en la mañana. Rochas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá Walter y Josué te saludan en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día para ustedes y también buen día a toda la audiencia. Bueno, el día después, sensaciones que dejó, en lo que para tengo entendido fue aprovecharon también ustedes para reencontrarse también con otros referentes del espacio provincial aquí en Viedma. Sí, bueno, el día después nos deja con, por supuesto, la alegría de haber compartido todo un espacio que nos sirve para confirmarnos en el camino que venimos desarrollando. El Frente Renovador como espacio institucional tiene apenas 14 meses de vida en nuestra provincia, desde el 1 de marzo del año pasado, que con un grupo, con otros colegas, con legisladores, Alejandro Ramos Mejía, Luis Abriu, decidimos generar esta distinción que en definitiva es representar una parte de una alianza que a nivel nacional tenía sus expresiones, pero que aquí en la provincia de Río Negro, en la legislatura, al menos no lo veía, representar esa importante cuota parte del frente de todos que se ve a través del liderazgo de Sergio Massa y del Frente Renovador, y trasladarlo aquí a la provincia. Y de un tiempo a esta parte también ver el crecimiento constante, firme de este mismo proyecto que se va replicando en distintos municipios. Así comenzamos este año con el interbloque del Frente Renovador en San Antonio Este, y luego siguió Fernández Oro, posteriormente Sierra Grande, y al mes siguiente se unían representaciones de Villa Regina, de Cipolletti, que próximamente estará asumiendo su banca, Horacio Perucci, de Dinahuapi, y en el día de ayer, bueno, la última incorporación, el concejal de Valcheta, que también se suma, se pliega a este espacio para crecer en conjunto, para generar esta dinámica que Sergio Massa de alguna manera nos pone como ejemplo. Crecer sin confrontar, sumar sin dividir, buscar el diálogo, la construcción de consensos y, bueno, apuntalar fuertemente el ideario de propuestas que conforman al frente de todos. Rochas, y en ese análisis que están haciendo como Frente Renovador, que ustedes mismos dan a conocer como que está en continuo crecimiento, ¿tiene que ver también o sienten ustedes que hay como cierta, de alguna manera, acefalía en el justicialismo de la provincia? ¿Notan que ven mucha incertidumbre de cara al futuro en el justicialismo provincial y por eso se van buscando certezas y quizás algunos se aferran a este frente? Las decisiones suelen ser personales. En el caso nuestro, lo explicamos en su momento, tuvo que ver con una crisis interna que no supo ser resuelta en aquel momento, que tenía una directa vinculación con la representatividad en el Consejo de la Magistratura, y allí lo que nosotros pudimos contar fue con el respaldo directo y la escucha atenta de Sergio Massa, del Frente Renovador, y la posibilidad de ir generando este espacio, que, como te decía, parte de una lógica distinta, de considerar que ser oposición no puede limitarse solamente a estar en contra, sino fundamentalmente al difícil desafío de construir una alternativa distinta. Y esa alternativa, más aún en estos tiempos, tiene que ser a través del diálogo y de la búsqueda del consenso. Eso fue lo que en su momento nosotros, como integrantes del Partido Justicialista, propiciábamos dentro de nuestra estructura, no lo logramos, y allí fue donde, como te decía, a través de la escucha atenta, del ofrecimiento y del respaldo institucional, logramos verlo en este espacio, y un espacio que evidentemente no estábamos equivocados cuando buscábamos eso, porque son cada vez más los compañeros que se suman. Así que quizás parte de la respuesta a tu consulta puede estar ahí, y otra enorme consideración está en el entusiasmo que genera la figura de Sergio Massa, la propuesta que en sí encierra el Frente Renovador como parte del frente de todos. creo que en política las cuestiones nunca son, o mejor dicho, siempre son multicausales. Parte puede estar en tu planteo y otra enorme cantidad en la ilusión, en las ganas de generar políticas que, como te decía, salgan simplemente de la mera confrontación y puedan estar generando un espacio de propuesta, de diálogo y de consenso. Pero me imagino, porque además son históricos del justicialismo, muchos de ustedes ahí, provincial, que ven como sorprendidos algunos pasos o lo que ven del justicialismo, ¿o no? Si por algo generamos el espacio es precisamente porque los debates internos, que siempre los vimos puertas adentro, no los habíamos podido resolver. Y mal haríamos que ahora que estamos en otro espacio, hacer públicos planteos que siempre hemos decidido tener el respeto de charlarlos internamente. Nuestros compañeros saben que pueden contar con nosotros para seguir dialogando, para seguir creciendo, para seguir resolviendo aquellas cuestiones que lamentablemente no habíamos podido ponernos de acuerdo. Pero insisto, siempre fuimos y seguimos siendo personas que creemos de que los problemas internos se tienen que resolver dentro, y de allí entonces que somos y que mantenemos un respetuoso silencio al respecto. ¿Cómo continúa después del encuentro de ayer el Frente Renovador Provincial? Bueno, con mucho más energía y con mucho más optimismo, y obviamente con la confirmación de que todo este trabajo está teniendo su fruto, está teniendo sus resultados, y tratando de cumplir con las dos premisas básicas que Sergio Massa nos impartió: consolidarnos y crecer. Consolidarnos como espacio a través del reconocimiento jurisdiccional que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Viedma, en la labor que están llevando los compañeros que integran la Junta Promotora del partido, y de nuestra parte, bueno, colaborar con ellos en lo que está a nuestro alcance. Y luego crecer institucionalmente en cada rincón, tratar de llevar esta propuesta a los distintos municipios de nuestra provincia, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, y desde esa manera esperar con ansias, con expectativas y con toda convicción el desarrollo de lo que va a ser el año que viene, un año que va a ser electoral, donde va a haber seguramente distintas posibilidades y alternativas, alianzas, pero bueno, que será en su momento, será el año que viene. Hoy nos tocan este enorme desafío de consolidarnos, de crecer, y pues sobre todo el desafío fundamental, el de ser responsables en el cumplimiento de la labor legislativa o de cada uno de los cargos que estamos ocupando, quienes tenemos el honor y la responsabilidad de llevar adelante mandatos vigentes. Rochas, gracias por estos minutos. Hasta pronto. No, por favor. Agradecido soy yo. Adiós. Nicolás Rochas, legislador del Frente Renovador, contando de lo que fue el aprovechar que vino don Sergio Massa para encontrarse como fuerza provincial en el marco de lo que es, él mismo lo decía, a poquito más de un año de la conformación del Frente Renovador en la provincia, la presencia de su referente máximo a nivel nacional.